Introducción. Contexto de guerra integral de desgaste contra las comunidades y pueblos zapatistas pertenecientes al EZLN. En este tercer informe damos cuenta con la documentación que logramos recoger de testimonios y evidencias de hechos concretos que la participación de los tres niveles del mal gobierno, federal, estatal y municipal, ha sido de inacción y omisión frente a los hechos criminales que mantienen en la impunidad total al grupo delincuencial señalado como los 40 invasores, cuyos líderes principales son Nicolás Pérez Pérez, exregidor del Ayuntamiento de Huixtán, sus hijos Roberto Pérez Huet y Alejandro Pérez Huet, Nicolás Moshan Huet, Alonso Bolón Ará y Nicolás Gómez Pérez. El mal gobierno sigue siendo negligente frente a las denuncias y pruebas contundentes de las acciones criminales encausadas por estas personas, quedando claro que dichos grupos trabajan con el consentimiento y aprobación del Estado. Por tal motivo, el pasado 8 y 9 de enero del 2022 se realizó una tercera caravana convocada por la Red de Resistencias y Rebeldías ACMAJ para redoblar la apuesta por la vida e insistir en denunciar la continuidad de la guerra hacia las comunidades autónomas zapatistas, en este caso puntualmente en las comunidades de Nuevo San Gregorio. Cabe mencionar que a estas violaciones se le ha dado seguimiento y valoración de los casos. El 28 de octubre del 20 se realizó la primera caravana de solidaridad y documentación en la comunidad de Nuevo San Gregorio y región Moisés Gandhi. El 8 de diciembre del 2020, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos llevaron a cabo una misión civil de observación desde la red Todos los Derechos para Todos y Todas. El 12 de enero del 2021 se realizó una segunda caravana de solidaridad y documentación, y a partir de marzo del 2021 a la fecha se realizaron las brigadas civiles de observación BRICOS del Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas. En nuestros informes hemos insistido en destacar el acontecimiento fundante del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, donde miles de hectáreas de tierras usurpadas por finqueros hacendados fueron recuperadas por sus legítimos dueños, los pueblos originarios. A partir de tales hechos, el mal gobierno se ha empecinado en diseñar y ejecutar una guerra para volver a despojar y controlar la tierra y territorio donde los pueblos zapatistas construyen una nueva forma de vida colectiva y autónoma. Reiteramos que el camino del EZLN no ha sido fácil. La guerra de 1994 y su continuidad desde la contrainsurgencia se empezó a diseñar e implementar por diferentes vías para que la guerra fuera integral y así poder desgastar y desarticular a las familias, comunidades y pueblos zapatistas. Hoy, en tiempos de la Cuarta Transformación, seguimos identificando varios frentes de esta guerra integral de desgaste, como el Frente de Guerra Agrario, que pretende generar la confusión sobre la propiedad de la tierra y el territorio, para enseguida provocar disputas por acceder a ella, encauzando el hostigamiento permanente hacia los pueblos zapatistas asentados en tierra recuperada. Este hostigamiento también se ha venido incentivando por programas asistenciales como el PROCEDE, el PROSECOM, el FANAR, RAJA, por medio de los cuales el Estado sigue engañando con supuestas certezas jurídicas de distribución, posesión y disposición de la tierra, cuando en realidad son formas de despojo permitidas con argucias legales para perpetrar el saqueo de bienes comunes naturales y así despojar de derechos agrarios a las comunidades. Igualmente, el hostigamiento e intimidación viene desde la vía militar, con la implementación de un cerco geográfico castrense, con la permisividad y apoyo paramilitar, que es financiado y entregado con apoyo del Estado y del Ejército Mexicano. diseñado para asediar y amedrentar a las comunidades zapatistas. Otro frente es aquel que pretende destruir la economía zapatista a partir de programas asistenciales implementados por los diferentes partidos políticos aliados a estos grupos paramilitares que se encargan de invadir, robar y destruir la producción de las familias zapatistas, a lo que también se suma el frente mediático, que sirve para desinformar, para deslegitimar, para criminalizar y o calumniar la propuesta política ética del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los constantes ataques al territorio autónomo zapatista y en general a los pueblos originarios de Chiapas y México son la continuidad de las políticas de los gobiernos del PRI y del PAN, ahora vestidos de Morena. Es la acción incesante, criminal de los de arriba, para acabar el proyecto de autonomía zapatista del EZLN, para seguir convirtiendo la tierra y el territorio en mercancía, sin importar las consecuencias a las que está llevando a la humanidad, cada vez más y más, a un punto de colapso en todos los ámbitos. Sin embargo, frente a todos estos actos criminales, a lo largo de 28 años, las comunidades autónomas del EZLN siguen alimentando la esperanza, luchando por la vida, cuidando y defendiendo la madre tierra, fomentando el trabajo colectivo, apelando a la solidaridad para dar una salida civil y pacífica a las diferentes agresiones en sus territorios. Hoy, y a partir del ejemplo de la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, constatamos que la apuesta política es por la vida y desde las autonomías, donde las familias se organizan para crear y sostener el trabajo colectivo de la milpa, el frijolar, el trigo, así como los colectivos de alfarería de las mujeres, la cooperativa de artesanías, la tienda colectiva y la carpintería, iniciativas de resistencia, sosteniendo además las áreas de salud y educación autónoma con sus promotores y promotoras, todo desde su propio sistema de autogobierno y desde el respeto, apego y cuidado a la madre tierra.